¿Por qué temes la lentitud? Enviado por Silvia Mestre Limiñana. Te presento al capacitismo, sistema de opresión contra las personas discapacitadas, discas. Implica el establecimiento y mantenimiento de un sistema basado en las necesidades de la gente no disca y la exclusión de quienes no cumplen el mínimo de capacidad exigido. Sus implicaciones son el uso de discapacidades como insultos, subnormal, utilizarlas como metáforas, estar ciego de poder, despreciar instrumentos de accesibilidad, por ejemplo, mascarillas, tratarlos de manera irrespetuosa, por ejemplo, empujar una silla de ruedas sin el consentimiento del usuario, etcétera, etcétera. Ejemplos de frases capacitistas. Nadie es como los demás, todos somos únicos. Pero lo que me hace única a mí es lo que me impide tener las mismas oportunidades que tú. Todos estamos un poco locos. Pero mi locura me puede llevar a ser internada y atada en una cama. Todos tenemos discapacidades. Pero solo las mías impiden acceder a los mismos sitios que tú. Todas tenemos nuestras rarezas. Pero tus rarezas no te provocan un dolor constante. Cada uno tenemos unos ritmos distintos. Pero tus ritmos no son motivo de insulto y burla. Los míos, sí. Privilegios de les capacidades, no discas. No tienes que preocuparte por sufrir comentarios estigmatizantes, preguntas íntimas o acusaciones sobre tu discapacidad. No te insultan por tu discapacidad, ni la han utilizado como adjetivo, ejemplo, soy muy TOC, ni te dicen cosas como, preferiría estar muerto antes de tener tu discapacidad. No te culpan de tus propios síntomas, de tu enfermedad o de tu falta de mejoría, ni te acusan de fingir o exagerar tu discapacidad, ni recibes consejos no solicitados de gente que quiere arreglarte. No te utilizan por tu discapacidad para ofrecer una falsa imagen de apoyo a la gente disca. No tienes que preocuparte de que tus medios económicos y tu historial clínica sean monitorizados por la administración estatal. No vives en pobreza por no poder trabajar o no encontrar empleos accesibles a causa de tu discapacidad. No has perdido amigues, familiares o parejas después de salir del armario disca. O estes no son considerades heroínes por estar contigo. Y muchas más. ¿Por qué temes la lentitud? Tortuga. Mañana no será tarde ni temprano. No seré ni joven ni vieja. Mañana tortugaré todos los lagos, de este y del otro mundo. Mañana mis párpados se impregnarán del rocío de las lechugas. Y podré dormir sobre fangos sagrados. Mañana no me elevaré, no hundiré mi panza, ni esconderé mi caparazón. No fingiré ser rápida como potra, que sabe a dónde va. Mañana no entenderé los lenguajes de los semáforos. Mañana no tendré prisa. Me detendré en las telarañas y virutas de las puertas. Mañana seré más lenta que una tortuga lisiada. Mañana, cuando los escudos de algas nos enredan más en los tobillos de las ahogadas. Bernardita Maldonado. Cuando la prisa es el valor de mercado, ir lento es una revolución. El tiempo es otro modo de boicotear las dinámicas de opresión que responden al tiempo como utilidad y anulan el cuerpo como receptor de procesos. El tiempo como cosa, con cuerpo propio que nos moviliza, apura y condiciona, en lugar de pensarlo como un mediador práctico que da cuenta del lado de vida de nuestros procesos creativos y vivenciales. ¿Puedes entender por qué la flecha apunta a Europa? Contra eurocentrismo, damos vuelta al reloj, marca el tiempo contrario, viramos la flecha. Creemos en el silencio y la lentitud. Apagamos sus ruidos y ocupaciones sin sentido. El tiempo de crear no es el tiempo de las máquinas ruidosas. Necesitamos escuchar e imaginar desde nuestro corazón, nuestro cuerpo, mente, alma. Nuestras obras son formas de resistencia. Extractos del manifiesto antifuturista Cimarrón. Andando, andando. Que quiero ir cada grano de la arena que voy pisando. Andando, andando. Dejad atrás los caballos, que yo quiero llegar tardando. Andando, andando. Dar mi alma a cada grano de la tierra que voy pisando. Andando, andando. Qué dulce entrada en mi campo, noche inmensa que vas bajando. Andando, andando. Mi corazón ya es remanso, yo soy la que me está esperando. Andando, andando. Y mi pie parece cálido, que me está el corazón besando. Andando, andando. Que quiero ver todo el llanto del camino que voy dejando. Juan Ramón Jiménez.